Yo creo que el desafío de estos tiempos, o al menos así lo siento yo, pasa no tanto por transformar la indignación en lucha, sino por transformar fermentos de resignación en fuerza de lucha. Uh-huh. Y es un poquito más difícil esto, porque la resignación es de una naturaleza, yo diría, perversa, porque tiene la capacidad de desactivar y de desanimar. Entonces, trabajarnos en el arte de transformar la indignación y, acentuaría esto, la resignación en lucha, es algo en lo que tenemos que trabajarnos. ¿Y por qué hablo de fermentos de indignación? Seguro, pero ¿por qué digo fermentos de resignación? Y porque este viernes, sábado, domingo, el 5, tenemos particularmente presente a Daniel y a 5 años de su asesinato, del homicidio, la desaparición y del encubrimiento, nos encontramos que no hay una competencia judicial sobre la causa. Ajá. Son 5 años, es mucho tiempo. Hace 5 años del asesinato y desaparición de Daniel, y en términos judiciales no hay un juzgado que asuma la causa grave de desaparición y de homicidio y desaparición, y las causas conexas a esto, ¿no? Porque detrás de una muerte hay una confluencia de vectores delictivos que favorecen escenarios de muerte, y esto ha sido denunciado, y hago referencia, digamos, a lo comprometidas que están estas empresas terciarizadas, Ecofrut, Trabajo Argentino, Agrocosecha, hay denuncias por narcotráfico, hay cuestiones que ponen en evidencia los vínculos delictivos entre empresa y gremio, los vínculos enrarecidos entre empresa y municipio, la estafa a los trabajadores, cómo organizaban la seguridad apoyados en el BORA que existía en aquel entonces y hoy existe pero con otro nombre, en el Poder Judicial, el vínculo con comisarios de la zona, un Poder Judicial protector también, no solo de las irregularidades que se daban en el marco de lo que no hacían bien estas empresas, sino un Poder Judicial protector de lo policial. Y uno diría, ¿en qué está pensando el cura? Estoy pensando concretamente, vamos a lo concreto, en la cantidad de causas por apremios ilegales que estaban cajoneadas en el juzgado penal número 30. Uh-huh. Es decir, estos vectores delictivos que ciertamente favorecen escenarios de muerte, entre otros tantos, ¿no? Como los que manejan la nocturnidad acá en Cholechuel y de los cuales son empleados policías que le hacen adicionales para cuidar ese negocio. Muchas cosas fueron denunciadas y a 5 años de hoy, fuera de algún proceso firme, no hay otra cosa. Eso, al menos en mí, genera cierta resignación, debo así, ojalá pudiese decir otra cosa, pero es eso lo que me pasa. Uh-huh. El hecho de preguntarme, ¿están buscando a Daniel? Desde el Poder Judicial creo que no. Creo que no desde un principio. Porque de un principio lo que buscaron fue darle curso a que Daniel hizo una crisis y podía llegar a estar allá en Neuquén, y la estaban convenciendo a la familia Solano de eso. Estaban acompañadas por una letrada legal que le había puesto Agrocosecha, que es íntima amiga de quien entonces era la jueza Marisa Bosco, hasta que llega Sergio Heredia acompañado por Leandro Parisi y ponen en evidencia de que había una planificación judicial que buscaba evadirse de las responsabilidades reales que había sobre lo que había acontecido con Daniel. Desde un principio, después de una manera moderada, mejor disfrazada, pero me parece que todo estuvo en tensión de garantizar impunidad y no justicia y esclarecimiento. En diciembre de 2014, y no sé que se termina el programa, Olga, y se cortito con esto, no. En diciembre de 2014 se presentó una persona como testigo, en calidad de testigo, para aportar información de que Daniel puede estar en un jagüel que está a 25 kilómetros de acá. La persona se apostó en el lugar acompañado por jueces, fiscales, con todas las garantías, y le indicó, en la zona hay muchos jagüel, él indicó en cuál, en jagüel puntual, que está ubicado a 25 kilómetros de acá, en el campo La Manuela. Y ahí indicó que lo ultimaron y que tiraron el cuerpo ahí abajo. Diciembre de 2014, nos estamos arrimando a diciembre de 2016. Desde diciembre de 2014, que el testigo aporta estos elementos, hasta la fecha, no solo no se lo buscó a Daniel en ese lugar, no se cuidó esa escena de crimen, y en donde puede haber un cuerpo humano, que es el de Daniel. Y si alguna vez se pidió la justicia, fue para el Poder Judicial, fue para decir que no se podía bajar por razones de seguridad. Y las cámaras siempre ratificaron ese criterio de los jueces de acá, que hunden sus raíces, no sé si en criterios de justicia o en criterios de impunidad. Yo me inclino por esto último. La resignación hunde sus raíces en la persecución que ha tenido la familia Solano el tiempo que estuvo. Uno era testigo diario de cómo lo iban gastando. A Gualberto, a Romina, a Mayra, a Pablo. Primero se fue Pablo, y sabemos que Gualberto, Romina y Mayra se fueron por el estado de salud de su mamá, Juana, que falleció. Pero entre quienes nos conocemos mucho íbamos compartiendo lo que nos generaba el ver cómo los estaban haciendo sufrir y cómo lo estaban desgastando a la familia Solano. Desde los malos tratos que recibían cada vez que tenían que entrar al juzgado penal 30... para presentar un escrito, el que se los prive de ir a un baño cuando ellos están viviendo en una campe frente al juzgado, sin baño. Tenían que venirse corriendo a la parroquia o tenían que ir a la guardia del hospital. Por cuestiones que eran anónimas, como caritas de papeles con la cara de Daniel, y adentro metían hueso y se lo dejaban ahí en la entrada de la campe para cuando se levantaran otro día Romina y Mayra, se encontraran con esos mensajes. De esa vez que Bodrato y Vivot, acompañados por un séquito de policía, quisieron sacar los carteles que dicen Bodrato corrupto, juez Vivot corrupto, que están en todo su derecho de sentirse ofendidos por lo que puedan expresar esos carteles, pero hay un proceso para sacarlo, y ellos, que son jueces y fiscales, se manejan con la arbitrariedad del estanciero que hace lo que se le canta, ¿no? Se cruzaron con un par de policías a cortarlo con tijera. Por suerte intervino Heredia, les recordó cuál es el marco del derecho en el que se debe proceder a la hora de extraer un cartel, y se metieron para dentro del juzgado. Estas son algunas que me vienen a la mente ahora, pero así lo fueron desgastando. Entonces plancharon la causa, se sacaron de encima a la familia Solano, que ya está allí en Salta. Las veces que han querido cortar la luz, y tenemos las pruebas para acreditar, ¿no?, los escritos del fiscal Sornita, dirigido al intendente de Cholechuel para que le corten la luz a los Solano. Entonces una familia víctima de una serie de poderes asesinos y encubridores de asesinato que no fueron cuidados nunca, en ningún momento, por el contrario, han sido perseguidos y desgastados. Esto genera un poquito de indignación, de bronca, por supuesto, pero también un poco como resigna, ¿no? A todas esas cosas que por ahí nos duelen y nos resignan, a esa fuerza de la que hablaba hoy Marcela, hay que transformarla en fuerza activa de lucha, y a eso hay que trabajarlo. El acampe está, y este fin de semana el acampe se va a multiplicar por varias carpitas, porque la onda es esa: acampamos todos frente al juzgado, y se hará un fogón y una vigilia para compartir experiencias, para proyectar vida, para compartir canciones, para hacernos fuertes en esa unidad y en esa comunión de lucha, en ese recordar a Daniel, en ese activar la memoria, en ese ir descubriendo cómo no bajar los brazos para seguir aportando todo aquello que haga falta y esclarecer las causas del asesinato de Daniel y todo lo que hay por encima, por debajo y por los costados de este hecho doloroso. Estamos escuchando a Cristian Bolín, es el cura párroco de Cholechuel, es un sacerdote de la Iglesia Católica, compañero, lo llamaba hoy la joven, que con Cristian también y con muchos otros han estado acompañando durante todo este tiempo a la familia Solano. Seguramente, Cristian, el viernes vas a ser vos el que presidas la celebración de la misa ahí en el acampe y después acompañar el sábado también, como lo has hecho tantas veces. Seguro, va a ser así. Invitamos a toda la comunidad de Valle Medio a que se sume de las maneras que puedan y que quieran a este espacio abierto de encuentro, de activación de la memoria, y siempre es caja de resonancia de otros episodios que se dan en Valle Medio, en la zona y en la región, en donde se adeuda justicia y se adeuda sobre todo humanidad de parte del Poder Judicial para con familias que han sufrido y sufren la pérdida de un familiar o que lo han encontrado muerto y tienen que procesar en soledad y con mucha bronca situaciones de impunidad, o como es el caso de Morena, no hayan, que una chiquitita que se la ha llevado al río, y que no hayan respuestas humanitarias de parte de un Poder Judicial que debería ser ejemplar en este aspecto.